hace años que queremos hacer, que queremos charlar con la persona a la que tenemos en línea ahora, y diferentes circunstancias, no de ninguna manera su negativa, de ninguna manera, diferentes circunstancias nos fueron, como nos pasa siempre, la actualidad y otros temas nos fueron sepultando la posibilidad de que pudiéramos charlar con él. Y hace un par de semanas, luego de las elecciones en primera vuelta en el Uruguay, que dejan muy cerca de la presidencia al Pepe Mujica, que fue uno de los líderes de la guerrilla uruguaya Tupamaros, dijimos, bueno, es otra buena oportunidad para charlar con Luis Mattini, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien. En realidad hace tiempo que queremos charlar por otras cosas que sí, si nos da el tiempo de este programa, vamos a tocar. Pero en realidad el disparador fue otro. A propósito de las elecciones en Uruguay, vos cuento un poco rápidamente tu historia y si querés después le agregás tus propios datos o las carencias que haya en mi explicación. Pero Luis Mattini fue uno de los dirigentes máximos del PRT-ERP, que era una guerrilla de extracción guevarista. Se puede decir que después de Montoneros, que eran peronistas, el PRT-ERP era la guerrilla más numerosa. Y Luis Mattini fue uno de sus conductores. Entonces, nos da una cosa de comparación y de ponernos a pensar. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Macarena Gelman cuando charlamos con ella hace unos 15 días. Yo le decía, es impensable en la Argentina suponer que alguno de los líderes de la guerrilla de los 70 pueda llegar a ser presidente, o ni cerca, pueda llegar a presentarse a elecciones y tener alguna posibilidad de que la gente, mayoritariamente, los acerque a un lugar de poder. Y en Uruguay es totalmente natural, no solo con Mujica, sino con unos cuantos de los líderes tupamaros que forman parte del gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué no se puede comparar? ¿Por qué no podemos llegar a esa instancia? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, es todo un tema muy sí, largo. Muy largo. Solo quería poner en conocimiento de las nuevas generaciones que los tupas fueron nuestros principales aliados del ERP. Nosotros teníamos mucha mejor relación con los tupamaros de Uruguay que con los montoneros argentinos. Uh-huh. Formamos una misma organización que se llamó JCR, Junta de Coordinación Revolucionaria. Sí, ¿qué los diferenciaba? La visión del peronismo, digamos. Sí, creo que sí, esa es la fundamental visión, claro. Era, ¿no? Bueno, la cuestión es bastante compleja. Los tupamaros tenían un intelectual muy conocido que murió ahora, yo lo traté mucho, que se llamaba Cutelli, uh-huh. ¿No? Que les enseñaba la filosofía hegeliana, etcétera. Que él me dijo un día, medio con ese humor uruguayo, pero que de alguna manera tiene un fondo de verdad, que dijo, lo que pasa es, dice, que a nosotros nos derrotaron a tiempo. ¿Y qué quiso decir, como son los uruguayos con ese humor no tan peculiar? ¿Qué quiso decir? Que la derrota de los tupamaros en Uruguay fue dolorosa, toda esa, pero no tuvo el grado de tragedia, el grado de brutalidad que hubo en el enfrentamiento argentino. De hecho, la mayoría de los dirigentes uruguayos, empezando por Sendic, estuvieron presos pero salieron con vida. Sí. En cambio, la mayoría de nuestros dirigentes, empezando por Santucho, murieron. Eso ya marca algo, ¿no? Sí. Luego, es cierto que no llegaron a un enfrentamiento tan sangriento como fue en Argentina. Uh-huh. Por supuesto, no vamos a discutir con los uruguayos chauvinistamente quién tuvo dictadura peor, como hacíamos con Pinochet, si era peor Pinochet que Videla. Sí. Pero es cierto que fue bastante menos grave, digamos. Uh-huh. Luego está otro elemento que hay que tener en cuenta, es que los tupamaros fueron muy radicales en sus métodos, pero no lo fueron, y la prueba está en esos días, tan radicales en su concepción política. Uh-huh. O sea, sí, de hecho hoy encarnan un gobierno de centro tirando a la centroizquierda, ¿no? Sí, seguro. Fíjense que es muy simple, están por tomar el gobierno, Bueno, Mujica es muy probable que sea presidente para felicidad del pueblo uruguayo, uh-huh. y sin embargo el capitalismo uruguayo no está preocupado, sí. para nada. Uh-huh. No hay ninguna preocupación. No, Mujica ha dicho que en la política agraria, la famosa sojización, no la va a modificar. Uh-huh. O sea que ellos también se manejan con una prudencia, para ser suave, digamos, sí. con una... Bueno, ¿cómo es ese paisito de moderado en todo, ¿no? Uh-huh. En general Uruguay es un país muy moderado, sí. y muy moderado, uso la palabra moderado en el sentido que hasta la geografía es moderada, ¿no? Uh-huh. Yo me recuerdo un uruguayo que decía, nosotros no tenemos grandes montañas ni grandes, todo es al alcance de la mano, somos sí. un paisito. Y bueno, ustedes vieron lo que es transitar por Montevideo, el tránsito de Montevideo es una maravilla, sí. Realmente los argentinos tendrían que ir a tomar clases de tránsito allá. Esto dicho sin ninguna exageración. Sí, sí, sí, totalmente. Es decir, bueno, hay una cantidad de cosas que tiene Uruguay que evidentemente es un país con una... Y entonces, claro, yo creo que en parte se explica por eso, ¿no? En parte se explica por eso. Sí. Y en otra parte, yendo más, digamos, más a un intento más de hipótesis, todo lo que yo digo es hipótesis, está claro. Sí, sí, en sí. Argentina, para mí, cuando se discute si en Argentina hubo guerra o no hubo guerra, yo que fui uno de los que participé, digo que en Argentina hubo una guerra civil larvada, que empezó en 1955 con el golpe de Estado y terminó con la dictadura de Videla. ¿No? Uh-huh. Si estaba larvado y en un momento que tenía formas de violentas, formas bélicas, y el enfrentamiento fue atroz, como lo es hoy el enfrentamiento en Bolivia, de los blancos contra los indios. Uh-huh. Es decir, el enfrentamiento de los gorilas contra los peronistas fue muy, muy atroz, ¿no? Sí. En Uruguay, sí, hubo un gran enfrentamiento, pero no llegó a esa atrocidad. Uh-huh. Y me parece que eso también no deja las huellas que dejó acá, ¿no? Sí, cuando hiciste la comparación entre los Tupa y el ERP, te detuviste allí. ¿Cómo se puede analizar esto desde la praxis de Montoneros, que además fue el espacio que, por ser peronista y llegar a las masas de otra manera, fue el que más cerca estuvo? De hecho, ejercieron cierto lugar de poder en la previa a la llegada de Perón. ¿Por qué ellos tampoco hoy, los que sobrevivieron, que en el caso de la conducción de Montoneros son casi todos, no tienen el prestigio necesario para siquiera participar casi de la vida política? Sí, sí, eso también es importante. Lo que pasa es que, bueno, tengo que decir una cosa que, bueno, va a sonar medio mal, pero la puedo decir. Hay que reconocer que no sobrevivieron los montoneros con mayor prestigio. Uh-huh. En cambio, en Uruguay sobrevivieron los dirigentes de mayor prestigio, empezando por Cendic. Es decir, los dirigentes con mayor prestigio, los montoneros, están muertos. ¿Quiénes serían? Bueno, no sé, Osatinji, Quieto, los tipos más serios que tenía Montoneros, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del PRT, bueno, prácticamente ustedes tengan en cuenta que los únicos sobrevivientes que hubo fue Gorriarán, que murió hace poco, sí. y yo, y después, pero Santucho y sí, sí, sí. el cuerpo principal fueron muertos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso tiene también mucha, me parece. Bueno, nosotros no nos podemos poner a imaginarnos qué hubiera hecho hoy en día Santucho. No, es imposible, ¿no? No, eso no. Es una tentación, claro, pero... Claro, es una tentación, sí. ¿no? Pero bueno, no se puede pensar, ¿no? No, es cierto. Lo que sí, yo creo que en todo sentido Uruguay, Uruguay es un país con una particularidad muy propia, muy una fuerza interna muy, muy sólida, y más bien nos tiene que llamar la atención cuando hablamos de la unidad latinoamericana, de la igualdad latinoamericana, más bien nos tiene que llamar la atención cuáles son las diferencias que tenemos. Uh-huh. No para poner la diferencia por delante, sino para tenerlas en cuenta. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Porque a veces hablamos de que los latinoamericanos, porque hablamos en castellano y nos olvidamos que otros hablan portugués, entre paréntesis, somos todos igualitos, y las diferencias son muy grandes. No se puede comparar la tragedia que está viviendo hoy Bolivia, que todos los días hay un indiecito aplastado con la literalmente aplastado, uh-huh, con los conflictos de Venezuela, que como quiera que sea, son conflictos mucho más amplios, ¿no? Claro, claro. Me preguntaba también, como para cerrar el tema que dio inicio a la charla, si no habrá tenido que ver en esta comparación que trazamos entre Uruguay y Argentina y el prestigio de las de los principales dirigentes de una y otra guerrilla, si no habrá tenido algo que ver el sufrir o no sufrir cárcel. Y te cuento desde qué lugar te digo esto, porque muchas veces esto ha sido mal utilizado. Nosotros aquí hemos muchas veces hablado sobre el horrible estigma que pesa sobre los sobrevivientes de la dictadura militar argentina y que fue armado tanto por propios como por enemigos, ¿no? Esta cosa de que habían sobrevivido por entregadores o por haber hablado en la tortura y cosas así, que nosotros muchas veces aquí hemos hablado y tratado de desmontar toda esa cosa que se generó alrededor de eso. Quiero decirte, entonces, no es desde ahí que te pregunto, sino desde el justamente saber que los sobrevivientes sobrevivieron porque la dictadura era así, digamos, ¿no? No decidían sin demasiadas razones quién moría y quién sobrevivía. Sí, es una situación fortuita, desde el punto de vista nuestro es fortuita. Sí, pero sí es cierto que vos, Firmenich, Baja Narvaja, Perdía, digo, los principales dirigentes de las dos guerrillas mayoritarias no pasaron por cárcel, y en cambio los tupamaros, que están hoy en el gobierno, estuvieron cerca de 13 años en condiciones infrahumanas. 13 años duros, durísimos. Durísimos, según cuenta. Una de las cárceles más durísimas que ha habido. Puede ser que eso también haya contribuido a un halo de... Puede ser, pero yo te quiero decir, te advierto otra cosa. Sí. Los tupamaros, particularmente los tupamaros, fueron un movimiento político muy especial. Porque ellos, por empezar, no eran peronistas, quiero decir que no tenían nada que ver con una corriente burguesa, ¿no? Pero además, como socialistas revolucionarios, como marxistas que eran, no eran marxistas-leninistas. Sí. Y Sendic criticó mucho a Lenin. Uh-huh. No sé si me explico. Había que tener coraje para criticar a Lenin. Coraje lo digo mejor sentido. Quiero decir, había que tener razones. Uh-huh. Y él decía que Lenin no era un ruso genial, pero no era aplicable a Uruguay. Uh-huh. Y tuvo mucha razón en ese sentido. Sí, sí, sí. Nosotros, sí, por ejemplo, uno de los dos peores errores fue hacer del leninismo una doctrina cerrada de aplicación a ciegas. Uh-huh. Y en eso es una otra creatividad de los uruguayos, que no por eso eran menos socialistas que nosotros, no sé si me explico. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿por dónde transitan tus ideas políticas hoy? Mira, yo creo que hay un problema muy serio que es, bueno, justamente se está festejando los 20 años de la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Yo creo que el mundo, como símbolo, ¿no? Ese fue el símbolo de la caída de toda una época y de la caída de una cantidad de concepciones. Por empezar, la caída incluso de la sociedad industrial. Y yo creo que así como el siglo XX estuvo marcado por el enfrentamiento entre capital y trabajo, sí, ¿no? Yo creo que el siglo XXI, el enfrentamiento entre capital y trabajo sigue estando siempre, porque es la esencia del capitalismo, el trabajo, eso está claro, yo sigo siendo marxista en eso, ¿no? Pero sí creo que el enfrentamiento en este momento no es entre capital y trabajo, digamos, la contradicción principal, sigue habiendo con enfrentamiento brutal y que hay que empujarlo con todo, uh-huh, como el que pasó ahora en la CRAF acá, ¿no? Pero me parece que el problema sigue siendo, ahora está hecho, dado porque el capitalismo nos lleva al riesgo de destrucción masiva del planeta. Uh-huh. En Argentina, por ejemplo, en Argentina eso se expresa en el modelo de producción. El modelo sojero, el modelo minero y el modelo de combustible. Y yo creo que yo estoy trabajando en todo lo que sea opuesto a eso. Por lo tanto, no puedo estar con este gobierno porque este gobierno impulsa eso, por bueno o malo que sea el gobierno. Uh-huh. Está. Luego de la explosión social que se vivió en la Argentina en diciembre del 2001, te ligaste mucho a los grupos que pensaban la autonomía, que empezaban a mirar con simpatía y con más que simpatía, con devoción a los zapatistas mexicanos. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué nos queda de eso? Nosotros también pasamos por ese camino. No, yo creo que eso fue, eso lo que queda de eso es lo vivido. No, yo no creo que haya que acumular. Es decir, lo vivido, la experiencia que se hicieron, y que esta experiencia, bueno, no necesariamente se tiene que repetir así, pero van creando nuevas formas de relaciones sociales. Porque me parece que lo más importante es que desapareciera la idea de la toma del poder clásica que teníamos nosotros, desaparece la necesidad del famoso partido, del proletariado. Y las formas sociales son otras. Por eso me parece que la experiencia zapatista es una experiencia que sigue siendo interesante para observarla, para ver por dónde va, para ver qué hacen, pero no quiere decir, no, eso no significa imitarlo, ¿no? Luis, ¿qué experiencias rescatás de esas experiencias de autonomía y que han creado nuevas relaciones sociales y siguen creándolas acá en Argentina? Mirá, yo creo que ahora eso se está manifestando espontáneamente en la lucha contra la minería, por ejemplo. Por ejemplo, en la lucha contra la minería, donde se supera el sentido clasista estrecho, en el sentido de que no son solo los trabajadores, sino son los trabajadores y el conjunto de las fuerzas sociales los que enfrentan el terreno. Me parece que se presenta incluso sorprendente en algunas provincias como La Rioja, donde es inesperado totalmente. Lo que nosotros llamamos la Transilvania Argentina. Sí. Es cierto, eso se ve a lo largo de toda la cordillera, se vio en algún sentido también en Entre Ríos, pero son también algunos fenómenos complejos, ¿no? Porque uno, en el caso de Gualeguaychú, por ejemplo, recuerdo muchas veces que viajamos allí y ver que los ojeros estaban también participando en la lucha contra las papeleras, ¿no? Y además yo creo que también ellos cayeron en un pecado grave, que es hay una medida que no se puede mantener eternamente. Hay que cambiar los métodos de lucha cuando un método se agota o se por cansancio. Sí. Entonces yo creo que Gualeguaychú tiene que pensar que no puede tener ese puente cortado eternamente. Luis Mattini no es tu... Estamos hablando con Luis Mattini, uno de los principales dirigentes del PRT ERP, la guerrilla marxista que actuó en la Argentina en los años 70. Y que hoy transita por otros caminos políticos que justamente queríamos también conocer, no solo de su historia, sino también de su actualidad, de su pensar actual. Luis Mattini no es tu nombre, es tu nombre de guerra, digamos. Es el nombre ahora es nombre artístico. Ahora eso te iba a decir, ahora en tiempos de paz es tu nombre artístico. Digo, no volviste a tu nombre del documento. No. Que es, además tenemos una duda, ¿es Arnold o Arnoldo el del documento? Lo que pasa es que es Arnold. En realidad en castellano es Arnoldo, pero sí. Bueno, me lo pusieron así por mi origen alemán, pero bueno. Sí, Arnold Kremer es tu nombre. Pero aún ahora que, por ejemplo, para escribir, para publicar tus libros, seguís con ese que fue tu nombre fue el nombre de guerra. De guerra. ¿Veo ahí una consecuencia de la militancia y por eso seguir con ese nombre? Sí, la verdad es que de alguna manera, primero porque todo el mundo me conocía así, pero fundamentalmente porque es como reivindicar una historia que yo soy crítico, autocrítico, la juzgo y todo, pero la asumo plenamente sin arrepentimiento. Es bastante graciosa la anécdota de por qué Luis Mattini. Sé que la contaste varias veces, pero me gustaría que la volvieras a contar. Porque uno, en estas cosas, por ahí se ponía a pensar que quizás tomaban algún nombre de algún dirigente que les pareciera digamos, que respetaran o que tomaran el nombre de algún familiar. En tu caso, ¿por qué Luis Mattini? No, mira, lo que pasa, generalmente los compañeros se ponían nombres de famosos. Sí. Entonces ya Carlos, Federico y Ernesto, ni hablar. Yo elegí Luis porque no había ningún famoso Luis. No conocía, hay algunos por ahí, pero no me aparecía ninguno. Y después tuve que poner un apellido para firmar el y eso fue porque unos amigos rosarinos, en un congreso que tuvimos mucho tiempo juntos, que como yo tomaba mucho mate, me empezaron a decir Mattini. Y por eso quedó el nombre. Y o sea, quedó así, nada demasiado elaborado, más allá de lo que... Entonces, bueno, la verdad es que yo tomaba mucho mate en aquella época. No leímos tu último libro todavía, que se publicó hace poco, que es tu segunda novela, que se llama El secreto de Lisboa. Contanos un poco la historia, porque me llamó mucho la atención la sinopsis del libro. Sí, en realidad es una historia real, la hice en forma de novela, pero esencialmente es verdad, ¿no? Inventé algunos personajes, como el personaje de la relatora, que es una tal que es un modelo de lo que serían los hijos de esta época, nuestros hijos, ¿no? Y que indaga a su madre por una isla. Y fue una cosa que si uno la cuenta así, lo dice así, es un disparate. Bueno, como todos los disparates que hubo en América Latina, empezando por el Moncada. Cuando la dictadura apareció acá en Argentina, el RP hizo un secuestro en Lisboa, nada menos que en Lisboa. El secuestro de un empresario para cambiarlo por dinero, porque teníamos una cantidad de compañeros que estaban varados en la frontera de Brasil. Estaban en Brasil, que no podían ni retroceder a Argentina, obviamente, ni seguir viaje. Y se necesitaban $200,000, 200 familias para el viaje hasta Europa. Y bueno, entonces se hizo una operación en Portugal, un país desconocido absolutamente, en la ciudad de Lisboa, y además sin recursos. Y tanto así que se hizo con armas de juguete. Y bueno, salió bien, salió todo bien. Entonces yo lo que hice es novelarlo, porque bueno, no se puede contar una historia así, está claro. Claro. Lo hice novelado, y porque lo que yo quise rescatar más que nada es por qué se podían hacer semejante, entre comillas, locuras en una época. Y la verdad es que en esa época el secuestro de personas no tenía la mala prensa que tiene ahora. Ya era bastante común los secuestros políticos, ¿no? Hoy en día hay que ser muy cuidadoso. Y lo último, ya que tiraste esto de los secuestros, que eran una manera de recaudar para todas las organizaciones políticas armadas de aquellos tiempos, y también teniendo en cuenta lo que hoy significa el secuestro de una persona, ¿cómo eran esos secuestros en el sentido de cómo era el trato que ustedes tenían con los secuestrados? Ah, no, claro, nosotros teníamos una enseñanza fundamental de Che Guevara, porque como teníamos la idea que estábamos en un enfrentamiento bélico, esas personas en esa situación eran detenidos prisioneros. Y el Che Guevara nos había enseñado, había sido muy, muy insistente en eso, que el prisionero es la palabra que usaba el Che, sagrado. En el sentido que es un combatiente que está fuera de combate y está bajo nuestro poder, y entonces que hay que tratarlo muy bien, todo lo posible, por supuesto que tratarlo como un prisionero, pero que no se puede ensañar como un prisionero. Y nosotros, bueno, es famoso, la gente que estuvo secuestrada por el RP lo puede decir, ¿no? Viene bien la aclaración, digo, por algunos chicos que puedan estar escuchándonos ahora y que oyen hablar de un secuestro y pueden por ahí pensar, pero cómo, también secuestraban, y comparar las situaciones, y por eso te pedí... Y mirá, fíjate una anécdota, cuando el RP secuestró a Silvestre, que era el cónsul de inglés en Rosario, lo secuestró para salvar a unos compañeros presos, para intercambio de prisioneros, ¿no? Y lo tuvo secuestrado unos cuantos días. Cuando lo soltaron, pues se llegó a negociaciones y se lo soltó, entonces la gente lo lleva en un auto a un lugar medio alejado y lo dicen, bueno, mister, porque decían mister, ¿no? Váyase nomás. Ah, tome, le dicen, tome. Entonces le dan 5 pesos para que se tome un taxi. Y el inglés dice, no, dice, ¿para qué quiero si ustedes no me tocaron el dinero que yo tenía encima? Claro. Te digo porque eso es, marca la conducta que tenía. Luis, muchísimas gracias por estos largos minutos de charla. Seguramente la vamos a seguir en otro momento, ¿sí? Y bueno, le invitamos a la gente, y vamos a nosotros a acceder a la propia invitación que estamos haciendo, a leer El secreto de Lisboa, la segunda novela publicada por Luis Matini. Se van a divertir, ¿eh? Sí, ¿no? Seguramente. Bueno, ya con lo que contaste, sí, sonó divertido. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Estuvimos charlando con Luis Matini, uno de los dirigentes principales del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, es decir, la fracción del PRT, que en un momento se rompen dos, algunos eligen la parte armada y otros no. Y algún día habrá que hablar también de aquellos que no eligieron la vía armada. Porque en general se habla en aquellos años de militancia de los que armaron las guerrillas. Pero también en el camino hubo compañeros que decidieron, que dijeron que eso terminaba en un desastre. ¿Sí? Y siguieron con el PRT y después crearon el PST, el Partido de los Partido Socialista de los Trabajadores. Partido Socialista de los Trabajadores.